Queridísima y estimada audiencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Desde TAER, Trabajadores Autogestives de las Artes Escénicas de Rosario, los voy a acompañar en este mundo teatral. Corramos el telón, porque en este momento está sucediendo algo y comienza la función. Cuídelo como si fuera oro, que no haya ni una errata. Cada palabra es importantísima. Volveré más tarde para ver las pruebas de imprenta. No sabe usted las ganas que tengo de ver impreso el artículo, que finalmente salga a la luz, para ser sometido al juicio de todos los ciudadanos cultos. Ni se imaginan ustedes lo que he pasado hoy. Me han amenazado con esto y aquello. Han querido hasta despojarme de mis más claros derechos como ser humano. Los viejos anquilosados deben ser barridos, ¿entiende? Y de todas partes. Hoy se ha abierto ante mí un horizonte sin límites. No lo tengo claro aún, pero lo veo, lo veo. Es hora de buscar hombres y mujeres sanos que lleven nuestros estandartes. Mis amigos, debemos instalar nuevos jefes en las posiciones de vanguardia. ¿A vos te parece quedarte dormido después de 5 minutos de presentación? Sí, a vos te lo digo. Escúchame, tengo un montón de material para compartirles. No puede ser, se estaba escuchando ahí que te quedabas dormido. Por favor, presta atención para lo que viene ahora, ¿sí? Ya nadie se acuerda cuándo sucedió ni qué lo provocó, pero los minúsculos habitantes nocturnos robaron 5 de nuestros 10 sentidos. Cuentan los tótems que una noche, mientras dormíamos, se deslizaron por nuestras fosas nasales y con un sigilo extremo comenzaron a inhalarlos. Quiso el azar que fuera en verano y que el amanecer no se hiciera esperar. De lo contrario, es posible que nos hubiesen robado más de 5 o tal vez todos. Desde entonces, noche tras noche, hemos incorporado el ronquido como la más eficaz defensa. Decir que los minúsculos habitantes nocturnos son dañinos no es novedad. Lo que no se conoce muy bien de ellos es lo desdeñosos y holgazanes que son. Tanto que una vez que nos hubieron robado los sentidos, dejaron su botín desparramado en el suelo y durmieron. Durmieron 30 horas seguidas. Mientras dormían, llegaron los duendes y se pusieron a suspirar. Y es bien sabido que los duendes abren la fisura mientras suspiran. De más está decir que todo lo robado desapareció al abrirse estas fisuras y caer dentro de ellas. Los minúsculos habitantes nocturnos no sucumbieron en la catástrofe, gracias a que la naturaleza los dotó de ventosas en todo el cuerpo para compensar su tamaño. Por otra parte, nunca más se acercaron a los duendes por parecerles demasiado escatológicos, y así olvidaron por completo los sentidos robados. Si alguna vez entramos en las fisuras, basta con reconocerlos para poder recuperarlos. Dejamos atrás entonces a los duendes roncadores e ingresamos en un escenario vacío donde no hay circo. Recuerdo la película Candilejas de Charles Chaplin, el personaje de Calvero. Está solo en el escenario, mirando el espacio donde no hay nadie. ¿Cómo vamos a seguir? No lo sé, pero quizás acá encontremos la respuesta. Stream Circus es el nombre de algo que no existe y que no quiere existir. Es el nombre de una contradicción que queremos aclarar. Un espectáculo en vivo en streaming. Transmitir una actuación en vivo no representa para nosotros una forma sostenible de mantener viva nuestra profesión. El circo se basa en la empatía de la audiencia hacia la acción del artista y el intercambio del mismo espacio físico entre el público y los artistas. Por esta razón, elegimos mostrar un escenario vacío, donde no hay artistas. Elegimos mostrar una audiencia vacía, donde no hay personas. y donde no hay audiencia, no hay circo. Nuestro arte existe solo a través de los viajes y la experiencia física del público. Nuestra profesión es el resultado de muchas habilidades que nunca dejaremos ir. Nuestro escenario vacío de hoy también es una invitación a hablar, para abrir una discusión o una confrontación. Es el espacio para una discusión que se llama a sí mismo para construir su propio futuro. Vamos a seguir trabajando en la difícil tarea de que no haya nadie que nos observe. Pero yo lo veo, sí, algo veo. Veo que usted tiene cabeza de osobuco. Sí, usted, qué nalgas, ¿eh? Ah, fíjese bien. Sí, las alitas, a ver, ¿cómo? ¿Qué me dijo? Pero sí, no, un bife no, señor. Aguante un momento. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, mi nombre es Eulogio y el otro día salí a caminar, pero con siempre todo reglamentario, por supuesto. Y voy a la carnicería del supermercado chino y le digo al carnicero Marcelo, ¿tenés alita de pollo? Me dice, sí. ¿Costillita de vaca? Sí. ¿Pierna de chancho? Sí. Entonces, sos un monstruo. Disculpame, Marcelo. ¿Tenés corazón? Sí. No me fía un asado. Disculpame. No te enojes, Marcelo. ¿Tenés vacío? Sí. Entonces, ¿para qué tenés abierto? ¿Un poquito de paleta? Sí. ¿Mojo un partidito de tenis? Disculpame. ¿Tenés lomo? Sí, no me ayudó a empujar el auto que me quedé sin nafta. Bueno, despacito, tantas cosas. Y ahí nomás ya, bueno, salí de la caja, tomé la calle directo a mi casa y entré, me puse alcohol en gel. El alcohol en gel es muy bueno y después me saqué la ropa, me cambié, me preparé y bueno, y me puse a cocinar y bueno, a preparar todas las cosas. Siempre cumpliendo con todos los métodos de seguridad para poder seguir preparando para los próximos espectáculos. Los esperamos, queridos amigos, cuando se levante esto, en alguna plaza, en algún parque, en alguna sala. Los estaremos esperando allí. Un abrazo grande. Gracias, Eulogio. Recuerde que no lo puedo acompañar a la carnicería porque soy vegetariano. Un abrazo. Y ahora vamos a entrar en el momento infantil. Un cuento que habla de los elementos. Fuego y agua. Muchas personas creen que el fuego y el agua son enemigos, pero eso no es cierto. En 1892, una fogata quedó abandonada después de que un grupo de exploradores se fuera. Y el fuego, en vez de apagarse, salió. Salió a conocer el mundo, salió a mirar las ciudades y salió a hacer amigos. De repente, empezó a sentir unos dolores en el cuerpo. Y unos segundos después, le salieron piernas, brazos, ojos y pelo que estaba al rojo vivo. Había una cosa que quiso hacer, ver la naturaleza cara a cara. Así que salió a ver el bosque. Al llegar, encontró un lago abandonado y se quedó mirándolo unos minutos hasta que de repente salió agua del lago como arrastrándose. Pero unos segundos después, ese enorme charco de agua que había en el piso empezó a convertirse en una bola de agua a la cual Le salieron piernas, y luego brazos, y ojos, y por último un hermoso pelo azul le salió de la cabeza. Se amigaron muy rápidamente y se enamoraron ese mismo día. Parecía todo perfecto, pero sin duda había un problema. No se podían tocar. Pero eso no fue problema para ellos. Levantaron una piedra del piso y los dos agarraron con una mano la piedra. Mientras seguían caminando, apareció un leñador y metió al chico en un farol y se fue caminando hasta su cabaña. La chica siguió al leñador y se metió en su casa. Buscó por toda la casa el farol donde estaba su amado, hasta que encontró en una habitación y lo encontró encima de una mesa, metido en el mismo farol de antes. Y pasaron horas y horas y se seguían mirando hasta que el agua se durmió y el fuego miraba desde dentro de ese farol cómo ella se iba deshaciendo por culpa del calor que él emitía. De repente, el agua se convirtió en vapor y el fuego en humo y pudieron quedarse juntos por siempre, porque el amor es para todos y todas. Nos estamos yendo, querida audiencia, pero como siempre, vamos a volver. Les compartí un texto de la obra Un enemigo del pueblo, de Henry Ibsen. Hoy nos acompañaron desde los trabajadores autogestives de las artes escénicas de Rosario, Mario Herrero, actor titiritero, con su cuento Los sentidos robados. Luego recibimos a Lucía Quiroga, Lula, payasa trapecista, con su relato String Circus. Llegó también Eulogio, César Artero, actor, payaso, y nos despedimos con Cintia Albanese, payasa titiritera, con el cuento Fuego y Agua, de Vittorio Zita Giordano. La cortina musical fue de Pablo Testa, con el tema Voz con Voz. Quien les habla, Diego Agustín Josami. Los abrazo hasta la semana que viene. Seguimos con Cristian desde Aire Libre. ¡Chau! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ever Ludueña y quiero enviar un saludo a los amigos del programa Sobre Tablas, ciclo de la Asociación Argentina de Actores. Delegación Rosario en Radio Comunitaria, FM Aire Libre, 91.3, con Cristian Álvarez y la producción de Gisela y el amigo Lucho Chapapietra. Lo mejor, amigos, los mejores éxitos. Y de tablas puedo hablar largo y tendido porque siempre fui de madera. ¡Fotosíntesis! Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Y en Sobre Tablas se viene Moronao, movimiento rosarino de narración oral. En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta, en una escuela, en un bar, en un teatro, en un teatro, fiesta, en bueno, un bar, en un teatro, en una plaza. Moronao es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre. Moronao. Movimiento rosarino de narración oral. Y escucha que escucha te cuento. Había una vez. Pero sin colorín colorado. Colorín colorado. Porque nuestras historias aún. Aún. No se han terminado. Camilo era un hombrecito flaquito, flaquito, flaquito, flaquito, flaquito, como un palito. Y estaba casado con una mujer gorda, gorda, gorda, como un tanque que desborda. Un día, Camilo y la señora gorda comenzaron a discutir. Y de pronto, todo fue silencio. Solo se escuchó un portazo. ¿Un portazo? No exactamente, porque ese día la señora gorda lo echó a Camilo de la casa. Claro, eso no hubiera sido un problema si lo hubiera echado realmente por la puerta. El problema fue que lo echó por la ventana. Tampoco eso hubiera sido un problema si hubiera sido la ventana de una casa común y corriente. El problema fue que era un edificio de 10 pisos. Y cuando se escuchó ese portazo, que no fue un portazo, sino fue el cierre de la ventana, Camilo quedó ahí apretadito en el bordecito de la ventana. Y ahí se quedó temblando de frío porque era uno de esos días de frío intenso, intenso, intenso. Y esperó hasta que llegó la noche. Cuando llegó la noche, Camilo, ya cansado, comenzó a acostarse en el bordecito de esa ventana y quedó profundamente dormido. Fue justo en ese momento que aparecieron las dueñas de la ventana, que no eran ni más ni menos que las palomas. Y al ver a Camilo acostado en su casa, comenzaron a discutir entre ellas. Bueno, como discuten las palomas, ¿no? Pero después se dieron cuenta de que Camilo tenía frío. Entonces intercambiaron opiniones y llegaron a la conclusión de que lo mejor era cubrirlo a Camilo para que no padeciera tanto frío. Así que una a una, se fueron acomodando sobre Camilo. Y esa noche Camilo durmió con una frazada de palomas. A la mañana siguiente, cuando Camilo se despertó, estiró los brazos despacito, sintiendo los rayos del sol que le llegaban. Y Camilo dijo, ¡hola! Con su vocecita de palito, flaquito. ¡Ay! Cuando lo escucharon las palomas, quedaron enamoradas de Camilo y salieron inmediatamente volando para todos los rincones a traerle comida. Tanto como él era tan flaquito, comía como un pajarito. Después de eso, Camilo quiso agradecerles a las palomas lo que habían hecho por él. Y se puso a pensar, ¿cuál sería el mejor regalo, la cosa más maravillosa que él tenía para darle a las palomas? Y pensando y pensando, se dio cuenta de que lo más hermoso que él tenía eran las palabras. Y decidió enseñarles a hablar. Así fue que al principio fueron unas cosas ininteligibles. Pero poco a poco cada una de las palomas fue aprendiendo a decir una letra. Y al final del día lograron decir Camilo. Las palomas estaban tan felices que habían aprendido a hablar que revoloteaban por todos los rincones y se quedaron pensando ellas ahora. Camilo le había hecho un regalo tan hermoso que ellas también tenían que regalarle algo que fuera gigantesco, importantísimo para ellas. Entonces se pusieron a pensar y debatieron y hablaron y charlaron con todas las palabras que ahora sabían decir y se dieron cuenta que lo más hermoso que tenían era volar. Entonces decidieron enseñarle a Camilo a volar. Así que al principio Camilo estaba ahí paradito en la ventana y empezó a moverle un poquito las manitos y los brazos y a estirarlos cada vez más. Y de pronto Camilo sintió que se llenaba de aire debajo de esos brazos y que levantaba vuelo y ¡ay! ¡Casi sintió que se caía al vacío! Pero se animó. Se animó y dio el salto y Camilo salió volando. Es así como cuentan que desde ese día, si uno va caminando por la ciudad y mira al cielo, seguramente le van a llegar al oído historias. Y si abre bien los ojos, va a ver a Camilo volando y a las palomas contando esas historias que nos hacen tan felices contar. ¿Y la señora gorda? Dicen, parece, que una primavera, no sé, yo me lo he preguntado varias veces y por ahí me llegó el chisme. Que una primavera, después de tanto vivir encerrada, abrió las ventanas de su casa y la casa se le llenó de historias que la llevaron a volar. Adriana Felicia contó Camilo, de Viviana García. La OSA está en emergencia. El no poder trabajar acrecienta la crisis en nuestra obra social. Todo aporte que podamos hacer es valioso. Desde las 12 delegaciones de actores distribuidas en todo el país, decimos, por la salud de las actrices y los actores, salvemos a la OSA. Salvemos a la OSA, solidaridad con la obra social de actores. Cada aporte es necesario. Seguiremos con el compromiso de agotar todas las instancias hasta que el trabajo genuino vuelva a ser suficiente para garantizar una salud y vida digna. A quienes puedan realizar donaciones, por mínimas que sean, serán bienvenidas. Buscá la información necesaria si podés hacer una donación en nuestra página de Facebook. Sobre Tablas Radio, Actores Rosario. El día 14 de mayo del 2020 ha sido y será de ahora en más un día muy pero muy especial, de mucha conmoción, de mucha emoción, de mucho sentimiento. El día 14 de mayo del 2020 se conoció la sentencia de la causa FECED, juicio de lesa humanidad que se venía desarrollando hace mucho tiempo. Y fueron 10 genocidas los condenados. 10 atroces seres humanos que fueron condenados y que la justicia puso en su lugar. Eso gracias a un montón de compañeros y compañeras que pusieron el cuerpo, la memoria, la cabeza. Por primera vez se tuvo en cuenta los delitos de violencia sexual con carácter de lesa humanidad.